En el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 6, encontramos el sueño de Dios para el pueblo antiguo de Israel. Y decía, y vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes, una nación santa. Lastimosamente, amigos, este llamado no estuvo a la altura de aquel pueblo. Pero a pesar del rechazo y de que el pueblo se fue lejos de Dios, Dios siempre estaba buscando a personas para hacer lo que esta nación no pudo hacer. Es el caso de Daniel y de sus amigos. Y ahora la situación no cambia mucho. Dios te está llamando a ti y a mí con un mensaje especial para este pueblo y para este tiempo. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues acompáñanos. Esto es Código Abierto que inicia así. Es una alegría, amigos, como todas las semanas, que tú seas parte de nuestro programa. Esto es Código Abierto. A ti que nos estás sintonizando a través de la TV Nuevo Tiempo, queremos enviarte un saludo, un abrazo grande desde nuestro set y decirte que seas muy bienvenido. Durante todo este trimestre estamos estudiando una nueva guía de estudio, Preparación para el Tiempo del Fin. Y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 2, Daniel y el Tiempo del Fin. Ese es el título, y para esto tenemos amigos invitados que van a ayudar al desarrollo de la lección. Te los presento a continuación. Pastor Miguel, bienvenido una vez más a Código Abierto. Para nosotros es una alegría tenerlo nuevamente acá. Muchas gracias, Waldy. Estoy contento también de estar nuevamente en Código Abierto. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Toca estudiar acerca de profecías, ver el futuro, lo que la Biblia dice del futuro. Y yo creo que va a ser una excelente jornada. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, saludos por favor, pastor. Este es el momento. Quiero mandar un saludo muy especial a mi tía Betty, mi tío Juan, que están en Argentina. Ellos viven en Buenos Aires, entonces un saludo muy cariñoso para ellos. Muy bien. Sarita, una vez más, bienvenida a Código Abierto nuevamente. Es una alegría tenerte acá. Muchas gracias. Es un placer estar aquí, ¿no? Siempre que vengo aprendo un poquito más sobre la Biblia y es una alegría compartir con los amigos, estudiar la Biblia, pasar un buen rato, ¿no? Es un placer para mí estar aquí. Muy bien, saludos, por favor. También quiero mandar saludos a dos amigas que están en Chile, Angélica y Michelle. Trabajan allí y quiero mandarles saludos. Muy bien, queremos extender ese saludo, ¿no? A todos nuestros jóvenes de Chile, valientes, que están sintonizando nuestro programa y que nos escriben siempre. Derek, hermano, bienvenido a Código Abierto. Es una alegría tenerte acá. Gracias, Waldy. De verdad, también para mí es un placer estar acá y, bueno, compartir la palabra de Dios. Muy bien. Saludos, por favor, y cuéntanos esa pañoleta. Es algo singular. Muchos deben estar preguntándose por qué eso, qué significa eso. Por favor, Derek. Así es. Bueno, primero explicar un poquito, ¿no? La pañoleta que tengo acá es la máxima investidura que te da un programa que tiene la Iglesia Adventista, ya, que lleva por nombre Club de Conquistadores, donde tú vas haciendo ciertos requisitos para alcanzar las investiduras, ¿no? El programa está basado en las necesidades de los niños adolescentes entre 10 a 15 años. Es un programa muy bello. Bueno, de hecho, gracias a este programa es que yo me quedo en la iglesia y hago que, bueno, los talentos se conviertan en dones. Saludar a los conquistadores, porque estamos en un mes muy especial. Ellos a nivel Sudamérica, si ven ahí en la calle algunos con la pañoleta amarilla, es porque están cumpliendo uno de los requisitos que se requiere a nivel, como dije, Sudamérica, el día de la pañoleta. Entonces, saludar a todos los conquistadores que están portando la pañoleta en estos días. Excelente, ¿no? Entonces, si vemos ahí a alguien con esa pañoleta de manera especial, es un testimonio, es una predicación, a veces sin decir nada, ¿no? Así que gracias, Derek, por aceptar nuestra invitación y es una alegría tenerlos acá, ¿no? Estamos estudiando esta guía de estudio, ¿no? Durante todo este trimestre, preparación para el tiempo del fin. Y el día de hoy vamos a estudiar acerca de Daniel y el tiempo del fin, que definitivamente es un estudio muy bueno y cada vez esta guía de estudio se pone mejor, ¿no? La anterior semana estudiamos acerca del conflicto cósmico y ahora vamos a ver el tema de fidelidad, ¿no? Así que amigos, antes de iniciar nuestro estudio y abrir la palabra de Dios, que desde ya les invitamos para que vayas a buscar, porque juntos vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios. Queremos que Él esté en medio nuestro y sea quien nos dirija en esta ocasión. Voy a invitar a Derek, por favor, que nos dirija en oración, ¿sí? Vamos a orar. Oremos. Querido Señor, muchísimas gracias porque permites que estemos en este lugar estudiando tu palabra. Gracias por la guía de estudio que has permitido que tengamos y que todo lo que vayamos a hablar acá sea conforme a lo que tú quieres que entendamos y que pongamos en práctica. Gracias, Señor, por todo lo que haces por cada uno y que también a quienes están oyendo o viendo este programa, Padre, tú sé con ellos también. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos vamos al otro lado del set. Está listo y preparado el pastor Adonirán Alomía con el marco temático para esta lección. Adelante, pastor. Gracias, Waldi. Gracias a ustedes. También yo quiero enviar otro saludo, pero ahora a dos personitas chiquititas, a Santiago y a Sofía, mis nietos. Que el Señor los bendiga, hijos queridos. La lección de esta semana, Daniel y el tiempo del fin, realmente es de todo interesante. ¿Saben? Recordarán esta parte del versículo en la Biblia que dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Sí, Pedro. Sí, el Señor tenía grandes planes para el antiguo Israel. Una nación santa. Este Israel debería ser un reino de sacerdotes. Debía haber dado el testimonio de Jesús al mundo, de que Jehová era el único Dios. Pero lamentablemente la nación no cumplió con la santa vocación que Dios le había dado. Curiosamente, a pesar del desastre que experimentó el pueblo de Dios, todavía Dios pudo utilizar a judíos individuales para dar testimonio. En este caso, como la lección trata de Daniel y sus compañeros. En otras palabras, de algún modo lograría su propósito lo que no logró por medio de Israel y de Judá. Y este es el tema de la lección. Sí, sus historias se desarrollaron en un tiempo y un lugar lejanos de estos días. Claro que sí. Sin embargo, todavía podemos encontrar rasgos y características de estos hombres que pueden servir de modelo para nosotros. ¿Qué podemos aprender de sus historias entonces? Recuerda las palabras de Jesús: el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho será fiel. Y en lo que uno es muy poco, injusto, lo será también en lo mucho. Con esto en mente, te traigo la historia de Daniel. De Daniel 1, capítulo 1, donde se registra el primer relato de la experiencia de él y sus compañeros allí en el cautiverio en Babilonia. Este capítulo dice que Dios les dio conocimiento, sabiduría, es decir, el Señor pudo trabajar con ellos debido a su fidelidad hacia él, manifestada al negarse a comer los alimentos inmundos allí en Babilonia. Ellos obedecieron a Dios. Y Dios bendijo esa obediencia. Daniel 2 ha ayudado a muchos a creer en el Dios de la Biblia. Hablo del capítulo 2. Proporciona una evidencia poderosamente racional, no solo de la existencia de Dios, sino también de su presencia. De hecho, la revelación, la Biblia, que brinda el capítulo sobre esa presencia de Dios, es la que da evidencia de la existencia de Dios. Daniel, abierta y decididamente, le dio todo el crédito a Dios después de todo. Aunque él recibió mucha honra, él fue muy humilde al dar la honra a Dios mismo. En los capítulos 2 y 3 de Daniel, muchos estudiosos de la Biblia notan un vínculo entre esos dos capítulos. La historia de tres hebreos en la llanura. Pero van más allá porque notan que Apocalipsis, al final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 13, hay una representación de la persecución que el pueblo de Dios ha enfrentado en el pasado y que enfrentará en los últimos días. En ambos casos, el tema de la adoración es esencial, pero ambos hablan de un culto que es forzado. Es decir, los poderes políticos a cargo demandan la adoración que solo debemos a Dios. Como líder más poderoso de la tierra, Nabucodonosor se burló de estos hombres y de su Dios. Pero luego, después de presenciar el milagro, el rey se convenció de que había algo especial en el Dios al que servían Daniel y sus compañeros. Esta historia presenta un poderoso testimonio de su fe y su voluntad por defender lo que creían, más allá de las consecuencias. Daniel capítulo 3 concluye cuando Nabucodonosor reconoce la existencia y el poder de ese verdadero Dios, que es Dios mismo. Sin embargo, tener conocimiento de Dios y de su poder no es lo mismo que pasar por la experiencia de un nuevo nacimiento, que Jesús dijo que era esencial para nuestra salvación. Entonces, como resumen, 1. Debemos reconocer nuestra responsabilidad como testigos de Dios ante el mundo. 2. Debemos fomentar el amor y el respeto hacia los demás e inspirar lo mismo en ellos. 3. Permanecer fieles a Dios y a sí mismos sin transigencias. El ejemplo de Jesús, que se hizo humano sin transigir, es un modelo que nos desafía, especialmente al adventista del séptimo día que vive en este mundo. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Que el Señor te bendiga. Gracias, pastor Adonirán, por el marco temático para esta lección. Amigos, una vez más, bienvenidos. Es una alegría tenerlo y como jóvenes, ahora vamos a conversar, ¿no?, de temas que son realmente apasionantes. Pero yo quiero empezar, para que se suelten un poquito, ahí están un poco nerviosos algunos, con una pregunta, ¿no? ¿Qué significa para ustedes la palabra fiel, fidelidad? ¿Qué les viene a la mente esa palabra? ¿Es fácil ser fiel en esta época? ¿Difícil con tantas cosas y lo que se escucha y lo que se ve? Bueno, queremos empezar con la voz de la experiencia, ¿no? Pastor Miguel. Bueno, la palabra fiel, cuando tú la pronuncias, a mí se me vino a la cabeza la historia de Hachiko, de un perro, ¿no?, que todo el mundo la conoce, ¿no? Esa historia tan conmovedora, que se mantuvo fiel a su dueño día tras día hasta el día de su muerte, esperándolo ahí en la estación de trenes. Entonces, creo que a todos nos gusta la fidelidad. Creo que es una palabra, pero que hoy en día se está echando de menos, porque en los matrimonios, por ejemplo, podemos ver que ya no está habiendo la fidelidad que había hace 50, 100 años atrás. Hoy en día podemos ver que es normal que alguien tenga a su amante, es común, en las telenovelas vemos todo eso. Y es interesante lo que la Biblia habla de la fidelidad, lo que vamos a tratar ahora, ¿no? Muy bien, interesante. ¿Qué opinas, Sara? Pienso que fidelidad o ser fiel de una manera así muy fácil de explicar, desde mi punto de vista, es hacer las cosas bien aunque nadie me vea. O portarme bien aunque nadie me vea. Muy bien, interesante, ¿no? ¿Y tú qué opinas, Derek? Bueno, lo primero que se vino a mi mente es la ley del conquistador. Una de las cláusulas, diríamos, dice cumplir fielmente con la parte que me corresponde. Para mí es acción y que me compromete a seguir lo que se me ha encomendado. Muy bien, interesante, ¿no? Porque este término de fidelidad o ser fiel se puede aplicar a muchas cosas en realidad, ¿no? En la parte matrimonial, obviamente, cuando estás con alguien, una pareja, pero también en el trabajo, en lo que nos corresponde hacer. Me gustó mucho el punto de vista que tú decías, Sarita, ¿no? No necesariamente necesitamos que alguien nos esté viendo para hacer las cosas de manera correcta. Compromiso, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que involucran esta palabra y que la vamos a ir desarrollando, y queremos centrarnos un poco en el Antiguo Testamento y sacar grandes lecciones para nuestra vida ahora, ¿no? ¿Será que en este tiempo, Derek, es fácil ser fiel a todo? Es decir, En otras palabras, ¿es fácil ser comprometido con lo que nos corresponde hacer? Mira, yo creo que va a depender mucho de lo que tú tienes en mente y cómo quieres que tu vida ande, aunque tengas las posibilidades de no cumplir varias cosas que se te han encomendado. Una de las cosas que actualmente a mí me admira mucho, porque no es como antes, es realmente el compromiso y seguir fielmente lo que a uno le encomiendan, ¿no? Muy bien. Yo pienso que no es fácil, como tú dijiste, ¿no? En nuestra época, en nuestra sociedad, porque si uno quiere ser íntegro, quiere ser honrado, va en dirección opuesta al resto del mundo. Entonces no es fácil. En la universidad nadie me ve, pero puedo copiarme de mi compañero. Nadie me está viendo. Todo el mundo se está copiando. Yo miro hacia allá, de aquí, todos están copiando. ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Entonces pienso que realmente no es fácil. Para nada, ¿no? Y algunos pueden decir, es que esta es la época tan difícil. Antes era más fácil. ¿Será que esto es correcto pensar así? Y vamos a descubrir con el estudio del día de hoy que ha habido en cada época cosas que han sido complicadas, pero ha habido en cada época también hombres que han sido íntegros, ¿no? En todo el sentido de la palabra, y justamente a eso somos llamados tú y yo en esta época. Vamos a abrir la palabra de Dios y quisiera comenzar con un texto bíblico, ¿no? Que se encuentra en Lucas 16:10 y dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué opinan de este texto, pastor? Bueno, acá lo que Jesús nos está queriendo decir es que debemos ser fiel no solo en las cosas grandes, sino en las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas tienen mucha importancia, porque si alguien es fiel a Dios en una mirada, en una palabra que aparentemente quedaría fácil mentir, pero aquella persona es fiel a Dios, aunque en algo pequeño, cuando tenga pruebas más grandes, va a ser fiel a Dios también. Pero si una persona no puede ser fiel en las cosas pequeñas, en las pruebas grandes, va a tropezar, va a caer. Por eso es que debemos dar una importancia a las cosas pequeñas, son muy importantes. Los detalles, ¿no? Los detalles. Los detalles. Sí, yo pienso que cuando eres infiel en cosas pequeñas, eso se vuelve como una rutina para ti. Y si al principio te ha costado decir una mentirita pequeñita, como dicen, mentiras buenas, a la próxima vez que lo vayas a hacer ya no te va a costar tanto. Entonces, y cuando tengas que realmente enfrentarte a algo grande, para ti como ya es normal ser infiel, decir mentiras o sacar algo de aquí que no es mío. No sé si me explico. Cuando tenga que hacer cosas grandes, ya no voy a poder portarme bien o hacer las cosas de manera correcta. Muy bien. Quisiéramos abrir ahora la palabra de Dios en el libro de Daniel y nos vamos a centrar en cuatro personajes, ¿no? En uno en principal: Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Derek, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo empieza este libro? Bueno, realmente es una historia que vale la pena recordarla y leerla, porque decías algo, ¿no? La época varía y hace que ahora es más difícil, pero bueno, yo pienso que la historia de Daniel y sus amigos es una historia magnífica. Primero porque ellos deciden, ¿no? Esa palabra de decisión para mí es clave en ellos, porque eran jóvenes que decidieron ser fieles. Cuando hablamos de estar en un medio, ¿no? Como ellos llegan a entrar en esto y ser fieles en medio de tanta política y otras cosas más, uno empieza a darse cuenta que no hay mucha diferencia entre lo que ellos querían hacer y lo que pasa ahora. Entonces, para mí es clave y fundamental entender de que la historia de estos jóvenes que deciden ser fieles hace que nosotros no podamos decir antes era más fácil y ahora es más difícil. Creo que es fundamental que ellos y nosotros tomemos decisiones. Las decisiones es lo que ellos hacen que se mantengan, ¿no?, firmes en lo que ellos creían y estaban convencidos. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema que es impresionante. Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Está al aire. Los acontecimientos mundiales nos muestran que estamos en los tiempos finales de la historia de este mundo. Es muy fácil centrar nuestra atención en estos eventos y perder nuestra vista en Jesús, que es la clave para nuestra preparación. Este trimestre centraremos nuestra atención en el tiempo del fin, en el contexto de los últimos días y cómo prepararnos para ellos. Los temas que estudiaremos son: el conflicto cósmico, Jesús y el libro de Apocalipsis, engaños del tiempo del fin, el regreso de nuestro Señor Jesús, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. Continuamos con Código Abierto. Estamos de retorno, amigos, estamos en Código Abierto y estamos estudiando la lección número 2 que lleva por título Daniel y el tiempo del fin. Nos íbamos a la pausa con algo que tú comentabas, Derek, ¿no? Decisiones, esta palabra, ¿no?, que puede afectarnos tanto para bien o para mal, ¿no? Y me gusta mucho porque en aquella época, si nos remontamos a la historia y lo que escribe aquí el libro de Daniel, después de que un imperio viene y toma prisioneros a estos jóvenes, inclusive los lleva, ¿no?, y les cambia la identidad, cambiándoles el nombre, quieren cambiar muchas cosas, costumbres, enseñanzas y todo lo demás. Pero ellos deciden, ¿no?, deciden mantenerse fiel, ¿no? Imagínense ustedes, prisionero de alguien y todavía tener el favor de ese rey, ¿no?, y todavía rechazar aquello. Qué cosa tan complicada, pero a la vez que nos inspira a cada uno de nosotros a ser fieles y a decidir cosas buenas. ¿Qué opinas, Miguel? Bueno, yo quiero también resaltar el versículo 8, ¿lo puedo leer? Por favor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Acá claramente vemos que Daniel y sus amigos decidieron, como decía Derek, propusieron ser fieles a Dios, no contaminarse con la comida del rey. En aquel entonces los reyes paganos comían comida, en primer lugar, no saludable. Y esas comidas eran ofrecidas a sus dioses. Si Daniel y sus amigos hubiesen comido de todas esas bebidas, comidas, es como si estuviesen teniendo infidelidad a Dios. Entonces, hasta en las pequeñas cosas, ellos se mantuvieron fieles a Dios, cuidaron su salud, y eso nos da un ejemplo a nosotros, a toda la juventud, de que se puede ser fiel. Si Daniel, siendo joven con sus tres amigos, pudieron ser fieles a Dios, en ese momento tan complicado, también ahora lo podemos ser. Interesante, Derek. Sí, y sabes, algo que yo he estado notando este tiempo acerca de las costumbres y demás, y bueno, no sé si tienen la misma percepción, he notado que los jóvenes, bueno, antes, hace un tiempo, hablar de vegetarianismo y otras cosas más, que se está poniendo muy, muy de moda, diríamos, ya no es tan sorprendente como antes, ¿no? Hay muchos que están tomando la decisión de dejar ciertas cosas, costumbres y demás. Pienso que el tema de la decisión que Daniel toma, ¿no? Y se propone, y sus amigos, es tan fundamental para que ellos puedan hacerse conocer, ya que a veces pensamos, ¿cómo yo puedo llegar, por ejemplo, a un deportista de alto nombre, ¿no? En fútbol, en vóley, en básquet y demás? Y bueno, Dios sabe cómo encaminar esto, y los puso a ellos en ese lugar, en ese momento, en esa situación, para que el rey escuche que hay infieles para él, o que no hacen caso, para que en algún momento, que vamos a ir viendo más adelante, él comprenda el por qué ellos hacían eso, ¿no? Hace un tiempo atrás hubo un campeonato acerca de beach volley, ¿no? Donde dos adventistas participan para clasificar a los ODESUR, ¿no? Que son los Juegos Olímpicos de Sudamérica. Uh-huh. Y deciden ellos hablar con el comité para no jugar los sábados. Y mira, es un testimonio tan lindo, donde hay hasta apagones de luz, sábado de noche, discusiones entre el comité y los que no querían y los que sí. Y pese a todo eso, ellos logran clasificar, ¿no? A estos juegos. Interesante, porque ahora miles de deportistas conocen el sábado, más allá de todo lo que han podido pasar. Entonces creo que es fundamental esto, ¿no? Que la decisión que ellos toman hace que otros de otro nivel social conozcan. Correcto, gracias, Derek, porque justamente de eso se trata, ¿no? Al ser uno fiel es como distinguirse del resto, ¿no? No sé si han visto esos dibujos que hay en el internet, ¿no? Donde todos los muñequitos están de negro y hay uno en medio de rojo, ¿no? Y resalta, llama la atención. Entonces estos jóvenes, porque eran jóvenes, ¿no, pastor? Menos de 20 años en aquella época, cuando han sido deportados, podríamos decir, de su país a otro lado, ellos se mantienen fieles, ¿no? Y lastimosamente, ahora vemos en nuestra sociedad jóvenes de esa edad, un poco más tal vez, donde ya esta palabra es ambigua, ¿no? Mantenerse fiel, darse a un lado, a otro lado, y no tener una identidad, ¿no? Y justamente la lección creo que apunta a eso, ¿no? A que nosotros seamos originales, pero con una identidad sólida en la palabra de Dios, ¿no? Si yo digo ser cristiano, pues demostrarlo en todo el aspecto de mi vida, me vean o no me vean, ¿no? A pesar de que pueda estar en riesgo mi vida. Y en este caso, estos jóvenes pasaban por aquello. Y vamos a ir viendo más adelante. Sarita, ¿cómo continúa este estudio maravilloso? Bueno, a partir de que Daniel y sus amigos decidieron ser fieles, Dios bendijo la estadía de esos chicos ahí en Babilonia, ¿no? Y luego la historia sigue con un sueño que tuvo el rey. Cuéntanos un poquito, a ver, ¿de qué se trataba? Bueno, dice la Biblia que el rey Nabucodonosor tenía varios sueños que no le dejaban dormir. Entonces llamó a las personas más sabias de su reino, ¿no? La Biblia dice magos, adivinos, astrólogos, porque él quería saber qué significaba su sueño, pero nadie podía darle la revelación. Entonces el rey lo que quería es que la persona le dijera qué es lo que había soñado y qué significaba, y nadie podía. Entonces se acordaron de Daniel. Sí, interesante, ¿no? Imagínense ustedes que alguien te llame, ¿no? En este caso un rey, y diga, anoche me he soñado con algo y no recuerdo qué es. Y si no me dicen qué he soñado y cuál es su interpretación, los voy a matar. Ese era el mandato del rey. Entonces, todos los magos, astrólogos ahí, de miedo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y es más, manda él un edicto y dice, todos tienen que morir, ¿no? Y llega hasta donde Daniel, porque era parte de ese séquito, podemos decir, ¿no? Y él se presenta, ¿no? Delante del rey y con algo que realmente sorprende. ¿Qué pasó, Derek? ¿Cuál es ese testimonio? Bueno, yo me pongo a pensar cómo es que alguien te revele un sueño, ¿no? El otro día estaba yo tratando de recordar que me había soñado y, bueno, un sueño extraño por ahí, pero qué lindo, ¿no? Que alguien te pueda revelar. Obviamente Daniel dice, rey, yo puedo, yo sé lo que ha sucedido. Algo que hay que rescatar de esto, ¿no? Él dice, yo sé, yo puedo, pero no es que él decía porque era Daniel, ¿no? Correcto. Él él sabía que iba a ser iluminado por Dios. Ahora, él no comía, no se mezclaba con las cosas de ahí, del rey, ¿no? Muchas veces escuchamos, ¿y por qué no los jóvenes no toman café, no los cristianos evitan otros alimentos y demás? Como te decía hace un momento, ahora con lo que trabajamos con adolescentes, jóvenes y demás, es realmente sorprendente ver cómo jóvenes dicen que vas a tomar agua o un jugo, ¿no? Y yo me puedo pensar, uy, yo estoy aquí con mi gaseosa, ¿no? ¿Cómo actualmente hay jóvenes que están decidiendo hacer esto? ¿Por qué? Porque sé y tengo entendido que cuidar el cuerpo, que es también parte de la ley del conquistador, no solamente es para tener un buen físico, una buena piel, sino porque te abre la mente. La mente está más dispuesta. Entonces, Daniel sabía que lo que él iba a interpretar no venía de él, venía del mismo Dios. Y obviamente después, todo el capítulo 2 te habla, ¿no?, de lo que el rey sueña, bueno, que no se acordaba, pero que después Daniel le hace, recuerda, tú has soñado esto y esto y esto, y le interpreta todo el sueño que él había tenido. Muy bien, pastor, ¿qué más? O Sarita. Lo interesante es que Daniel, lo primero que dijo fue, no hay ningún sabio, ningún hechicero que pueda decirle, que le pueda contestar, pero hay un Dios en el cielo que lo puede hacer. Es decir, Daniel fue humilde en decir, no soy yo, ninguno de estos hombres, sino Dios. Le dio todo el mérito a Dios, que realmente Correcto. Era quien se merecía el mérito. Así es. Y cómo acaba también, ¿no? Cómo acaba este capítulo, dice que el Nabucodonosor se postra, ¿no? Y me imagino que la charla debió ser profunda y que el rey tal vez hasta derramó lágrimas y le dijo, ¿qué quieres? O ahora, ¿cómo te recompenso esto, no? Y Daniel le solicita, le dice, tengo tres amigos. Él nunca se olvidó de sus amigos, ¿no? Y quiero que los pongas en estos lugares. Obviamente, porque Daniel sabía que él tenía que alcanzar ese medio con sus tres amigos que no tomaban la gaseosa, que no tomaban el café, porque sabían que también decidieron ser fieles, ¿no? El mismo rey se postra. Es impresionante cómo este testimonio hace que el rey diga, creo en tu Dios, o sea, creo en tu Dios en el sentido de que lo que me has dicho no viene solo de ti, viene de algo más fuerte, ¿no? Correcto, alguien superior. Pastor. Bueno, el capítulo 2 de Daniel es un capítulo que muestra el futuro. El sueño que tenía Nabucodonosor es un sueño donde Dios le muestra el futuro y lo que va a pasar con el futuro, con los reinos de este mundo. Es un capítulo que a lo largo de la historia fue ganando muchas almas, porque todo ser humano se pregunta, ¿por qué creer en la Biblia? La Biblia no será inventada por el ser humano, será algo cierto. Y el capítulo 2 de Daniel muestra claramente que Dios sabe el futuro, Dios sabía todo. ¿Y cómo es posible eso, que Daniel, que vivió 600 años antes de Cristo, haya recibido la interpretación de todo esto hace 2600 años atrás? Es increíble, a muchos les deja sin palabras. Es una evidencia de que la palabra de Dios es cierta. Y la segunda cosa que quisiera destacar de esta pregunta es la humildad de Daniel. Daniel interpretó un sueño al rey, a Nabucodonosor. Él da el crédito a Dios. Él dice claramente, le dice a Nabucodonosor, gracias al Señor, el Señor te ha interpretado, el Señor te ha revelado este sueño. Entonces, eso nos enseña a ser humildes, ¿verdad? A ser humildes. Y Daniel, teniendo la posibilidad de ahí llevarse un poco de crédito, no lo hizo. ¿Cuánto más nosotros que somos seres que necesitamos del Señor, necesitamos tener un corazón humilde? Correcto. A mí me llama mucho la atención esta parte, porque no sé cuántos capturados han ido de Israel hacia Babilonia, ¿no? Me imagino que cientos o miles, pero solamente resaltan cuatro, ¿no? Entonces, esto me llama mucho la atención porque uno puede decir, sí, soy cristiano. Y vemos en este mundo miles de denominaciones, miles de cristianos. Pero realmente, ¿cuán difícil es encontrar a uno que sea cristiano auténtico? Y ahí llama la atención, ¿no? Porque esa persona, que va a ser una en un millón, realmente hace la diferencia donde le toca estar, ¿no? ¿Qué dices, Derek? Sí, esto, como te decía, Daniel nombra a sus tres amigos, ¿no? llama a esos tres amigos. Una de las cosas que nosotros practicamos en este ambiente del club es promover líderes que hacen líderes, ¿no? Y siempre está la pregunta, ¿no?, al director: si no estuvieras tú, ¿a quién encomiendas esto? Y obviamente en cada uno en nuestra vida laboral o en lo que hacemos, es fuerte la pregunta: ¿a quién encomendarías tú, Waldi, el código abierto? Enseguida, si pasara algo, ¿no? ¿O a quién encomendaría la iglesia, pastor, si pasara algo? Y obviamente ya Daniel tenía en mente a estos tres amigos que sabían que cumplían, ¿no?, y eran fieles a sus principios. Muy bien, Sarita, ¿querías decir algo? Daniel fue fiel en pequeñas circunstancias tan pequeñas que quizás era para los demás insignificante. Y Dios decidió bendecirlo. Y al igual, también puede ocurrir con nosotros, ¿no? Cuando nosotros, como jóvenes, decidimos ser fieles en cosas pequeñas, Dios, a partir de ahí, puede abrirnos el camino para conseguir cosas, nuestros objetivos, o bendiciones mucho más grandes de lo que podíamos imaginar. Correcto. Amigos, como jóvenes, creo que todos tenemos sueños, ¿no?, de ser y alcanzar cosas grandes. Y muchas veces nos olvidamos en ese afán de conseguir las cosas de algo que es importante, nos olvidamos de Dios, ¿no? Y cuando llegamos y alcanzamos ciertas cosas, muchos podemos decir: miren lo que he conseguido, ¿no? Y no reconocer que todo es una bendición de Dios, ¿no?, y que todo está a su servicio, ¿no? En este caso vemos a esta historia de estos jóvenes, ¿no?, que a pesar de las circunstancias, ellos propusieron mantenerse fieles. Pero después de la pausa, amigo, vamos a ver hasta qué punto tú estás dispuesto a ser fiel a Dios. Si está en riesgo tu propia vida, ¿estás dispuesto a ser fiel a Dios o no? Es la pregunta. Esto es Código Abierto. Enseguida retornamos con más. Profundizas el estudio de la Biblia junto a nosotros. Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Y si gustas, entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 12 98 100 14 60. Será una alegría ayudarte. Ahora continuamos con Código Abierto. Estamos en Código Abierto, amigos, estamos en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Estamos hablando acerca de Daniel y el tiempo del fin. Y vamos a la pausa, ¿no?, con una pregunta. ¿Hasta qué punto uno puede ser fiel, ¿no?, en cosas pequeñas, qué sé yo, devolver el cambio a alguien que por equivocación te da unos centavos de más, que puede ser algo pequeño, o algo tan grande, qué sé yo, encontrarme un maletín lleno de dinero y buscar quién es el dueño? Puede ser eso un ejemplo, no sé. Pero vamos a ver justamente en Daniel el capítulo 3 cómo la historia se desarrolla y vemos que ellos están a punto de perder inclusive su propia vida, ¿no? Sarita, ¿nos puedes contar un poco en qué se desarrolla esta historia? Bueno, la Biblia dice que el rey Nabucodonosor mandó a hacerse una estatua de oro enorme. La Biblia dice que tenía 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, o sea, unas super estatua. Imagínate, de puro oro. De oro. Y dice, bueno, cuando suene la música, la trompeta, la flauta, los instrumentos, todos tienen que arrodillarse y adorar a la estatua. El que no lo haga, simplemente será arrojado a un horno en llamas. Y entonces, ahí en medio de esas personas estaba Daniel y sus amigos. Y sigo contando la historia. Muy bien. Daniel, suena la música, todos se arrodillan, todos adoran a la estatua, pero ahí está en destaque Daniel y sus amigos, que decidieron una vez más, ¿no? La decisión no adorar a esa estatua, porque ellos tenían a otro Dios a quien ellos adoraban. Muy bien, es interesante, ¿no? Cómo llega a desenvolverse esta parte de la historia de Daniel, ¿no? Porque la Biblia empieza en este capítulo diciendo que Daniel oraba, ¿no? 3 veces al día, con las ventanas abiertas, y todo el mundo podía ver que adoraba a un Dios que no veían, ¿no? Y cómo hay gente mala, ¿no? Que tiene envidia de ciertas cosas y van con esta noticia hasta el oído del rey, ¿no? Y le dice, ve lo que está pasando. Hay ciertos tipos ahí en tu reino que son tus súbditos, que están en posiciones altas, pero ellos no te adoran. Y comienzan a tramar, ¿no? A maquinar a tal punto de poner en riesgo su vida, ¿no? Y justamente ahí se desarrolla esta historia, ¿no? Hace la estatua, están ahí, toca el instrumento y vean ustedes cuántas personas habría ahí, cuántos israelitas en esa multitud. Y todos por temor a morir se postran. Pero yo me imagino, ¿no? Cuando todo el mundo está postrado ahí, algunos puestos de pie, dispuestos a morir inclusive. ¿Qué más podemos hablar de él? ¿Qué te llama la atención de esto? Tal vez algún testimonio también. Sí, me llama muchísimo la atención porque, bueno, la fidelidad obviamente parte de una decisión que también ellos toman, ¿no? Mira, es interesante que la gente va y los juzga, ¿no? Hay 3 judíos que has puesto ahí en alto rango y que no se han postrado. Nabucodonosor sabía que eran amigos de Daniel. Exacto. Sabía muy bien, pero no lo toca Daniel, ¿no? Y dice, apréndanlos, ¿no? Porque todavía no había visto nada extraordinario y que los pueda hacer que Nabucodonosor diga, no, ellos no los toquen. Entonces, pienso que el tema de la fidelidad, poniéndolo en práctica, por ejemplo, nosotros que guardamos el sábado, es una no sé si llamar lucha, pero es una decisión que se toma día a día y sábado tras sábado, ¿no? Yo recuerdo bien cuando tenía que hablar de este tema en una empresa en la que trabajaba y me dicen, mira, mañana tienes que estar, y era sábado. Y agarré y hablé con mi inmediato y me dijo, no, tienes que hablar con el Nacional para que te dé permiso. Y bueno, entonces hablé con el Nacional y sucedió algo increíble, Waldi, porque ni bien llamé, le dije, Inge, ¿cómo está? Soy Derek Lavén de Cochabamba, no voy a poder mañana estar. Y me dijo, tranquilo, pero si ya me llamaste, ya hablamos de esto. Y yo me quedé pensando, y no, nunca hice una llamada. Y realmente son cosas que Dios un día quisiera que me cuente cómo hizo, quién habló realmente, ¿no? Entonces, enfrentarse a estos momentos grandes, ¿no? Como hace un momento hablábamos, ¿no? Cuando eres fiel en lo pequeño, cuando te parezcan estas situaciones grandes, como pasó con sus amigos, no vas a tener miedo de decir, mira, es por esto y por esto, porque ellos jamás se arrepienten ni tampoco dicen, ah, mira, rey, sí, nos hemos equivocado, ¿no? Y ahora nos vamos a postrar, y dice, no. Es más, se enfrentan, les dicen, mira, de esto no tenemos nada que hablar, rey, estamos hablando de mi Dios y no tenemos mucho que discutir. Y dice que la cara de Nabucodonosor cambia, ¿no? Se desfigura. ¿Cómo habrá sido ese momento? No ver a tu jefe que se desfigure. Entonces, me sorprende cómo ellos han tenido la fortaleza, que no, ya deja de ser humana, no es una fortaleza divina. Y correcto. Que ellos se enfrentan, ¿no? Exactamente, es una decisión que tiene consecuencias eternas, ¿no? Y eso es lo que ellos justamente estaban viendo en aquel momento. Imagínense la escena, ¿no? Todo el mundo ahí, todo el reino, todos los principales. Y aquí nuevamente Nabucodonosor los convoca delante de todos, ¿no? Y les dice, voy a tocar una vez más. ¿Qué opinan ustedes? Y ahí la respuesta de estos 3 jóvenes, ¿no? Que encontramos en el verso 16 del capítulo 3, ¿no? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Vean, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, dice, ¿no? Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vean ustedes, ¿no? La convicción que ellos tenían en aquel momento delante de todos, desafiando al rey, ¿no? No vamos a adorar. Y si es necesario morir, pues lo haremos. Básicamente eso es lo que decían, ¿no? ¿Cuántas veces nos falta esta fortaleza como jóvenes para poder enfrentar las situaciones que vivimos, ¿no? Y muchos decimos, oh, preferimos camuflarnos, estar ahí, hoy sí, el Señor va a entender, al final Dios es amor, me va a comprender, total, una vez, ¿no? Y son cosas ahí, comenzamos a transar con el enemigo. Derek. Waldy, yo creo que esto para todos los jóvenes y los que están escuchando, hay situaciones en las que realmente uno no tiene esa fuerza, ¿no? Como persona. Es que realmente Dios se tiene que hacer cargo de eso, de esas decisiones, porque, porque llega un punto donde tú tienes como humano ciertas posibilidades, pero después ya no. ¿Quién puede enfrentar o decir, mátame? ¿No? No creo que cada uno buscaría algún medio de negociación, de poder transar y que esto quede ahí. Pienso que es ahí donde Dios te da esa fuerza, ¿no? Ellos no tenían... y es más, dicen, ¿no? Bueno, y si morimos, va a ser por algo, ¿no? Porque sabían que hasta dónde podía llegar esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy conscientes que la fuerza muchas veces no va a ser solo tuya, sino va a ser acompañada por nuestro Dios. Correcto. Yo pienso, y no sé, pastor, ¿no? Definitivamente esa fuerza y esa fortaleza, obviamente, no viene de nosotros. De nosotros viene la decisión de acercarnos y de reconocer que necesitamos de un Dios que nos puede ayudar, ¿no? ¿Qué dice usted? Así es, y yo quiero notar un aspecto más, que Daniel 3 tiene mucha relación con Apocalipsis 13. Hay una relación interesante. En los dos capítulos se habla de un decreto de muerte, se habla de un grupo que causa opresión, se habla de un pueblo que permanece fiel. Entonces, así como un día Misael, Ananías y Azarías se mantuvieron fieles a Dios, así como un día ellos estaban siendo obligados a adorar la estatua de oro y ellos se mantuvieron fieles a Dios, aún así entraron al horno de fuego, arriesgaron su vida, lo mismo sucederá nuevamente en este tiempo final. El pueblo de Dios será perseguido, habrá una ley de muerte que se dictará y eso quiere decirnos que todos nosotros vamos a ser probados, nuestra fidelidad va a ser probada, de ti, de mí. Y la pregunta para reflexionar es, ¿no? ¿Cómo está nuestra fidelidad a Dios? Hemos hablado mucho de fidelidad, de ejemplos, testimonios, pero ¿cómo está nuestra fidelidad a Dios? Muchos jóvenes se preguntan, ¿por qué ser fiel a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Por qué debo dar mi fidelidad a Dios? Entonces, creo que hemos respondido todas esas preguntas, ¿no? Con todos los comentarios que hemos dado, yo quisiera decir algo más, que ser fiel a Dios es amarlo, es demostrar el amor. Yo soy fiel a Dios porque lo amo, porque Él es todo en mi vida y por eso yo quiero ser fiel a Él. Y Jesús dice, no, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muy bien. Tenemos ya dos minutitos, pastor, y quisiéramos que usted tome este tiempo para aplicar toda esta lección a los jóvenes. Bien, nosotros hemos visto en toda esta semana la fidelidad de Daniel, de sus amigos. Y esto nos recuerda la fidelidad que tuvo Jesús también siendo hombre acá. Claro que Jesús es Dios y es hombre por la eternidad, pero nos dio el ejemplo también de fidelidad. Eso quiere decir que nosotros podemos ser fieles a Dios. Es posible ser fiel a Dios. Al ser fiel a Dios damos una luz a los demás y el Señor nos hace una invitación. Él quiere que nosotros le entreguemos nuestra vida, todo. Él quiere que seamos fieles a Dios. Seguramente hay muchos jóvenes que están escuchando el programa en este momento. Yo quiero decirles que den su fidelidad a Dios. Entréguense al Señor completamente, como lo hizo Daniel. El Señor va a bendecir esa obediencia, como bendijo la obediencia de Daniel y lo utilizó para que sea una luz poderosa en el mundo. De esa manera, Dios quiere utilizarte a ti en el lugar donde estás. En el lugar donde estés ahora, Dios quiere utilizarte, quiere bendecirte y Dios va a premiar la fidelidad. Ahora, nosotros no somos fieles a Dios por el premio, sino somos fieles a Dios porque lo amamos. Que Dios los bendiga a todos nuestros amigos que nos están viendo. después de ese mensaje musical que hemos tenido en el programa, con seguridad, tú que estás al otro lado de la pantalla también, quieres agradecer a Dios, porque lo hemos sentido en este ambiente y con seguridad tú también lo has sentido donde estás. Vamos a agradecer a Dios, vamos a orar y le vamos a decir gracias por su palabra y porque Él quiere que seamos fieles. Sara, por favor, dirígenos en oración. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias por este momento de estudio de la palabra. Gracias porque siempre estás dispuesto a bendecirnos cuando nosotros decidimos ser fieles a ti. Ayúdanos a ser fieles en lo poco y en lo mucho. Ayúdanos a ser fieles en cualquier prueba y ser un ejemplo para que las demás personas puedan verte a ti a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 2, ¿no? Daniel y el tiempo del fin. Con seguridad ha sido una bendición. Muchas cosas para meditar, pero sobre todo para ponerlas en práctica, ¿no? Derek, gracias por ser parte de Código Abierto. Te esperamos pronto otra vez, ¿sí? Muchas gracias y bueno, espero que los jóvenes y las personas que han escuchado esta lección puedan aplicar y desde abajo, ¿no? Desde lo más pequeño, para que cuando llegue lo grande se mantengan firmes. Muy bien, Sarita, de la misma manera, gracias por ser parte de Código Abierto. Un placer para mí. Pastor, como siempre, una bendición tenerlo acá. Gracias al programa por la invitación. Y que el Señor pueda bendecir el estudio que hemos tenido, que el Señor haga germinar esa palabra que ha sido sembrada en los corazones. Muy bien, amigos, Dios los bendiga muchísimo. Nuestro próximo estudio, el título también es impactante, Jesús y el libro del Apocalipsis. Desde ya la invitación para todos ustedes. De esta manera terminamos nuestro programa de hoy. Esto es Código Abierto por ahora.